todo el mundo te conoce. Y que te dice la come marido, que esto te espera por demás. Con cualquier arrancas y para el baile vos te vas. Para de joder, ya no pibes lo que sé. Para de joder, ya no pibes lo que sé. Requete teque, requete teque, hacha se viene la petereque. Requete teque, requete teque, hacha se viene y vamos a dar. Requete teque, requete teque, hacha se viene la petereque.